Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En ese programa, monedas alternativas, monedas provinciales, autonomía del dólar, el ejemplo de Argentina ante el brutal ajuste de Javier Milei. Otro ejemplo de resistencia, las campañas exitosas por la justicia fiscal, los ejemplos de Estados Unidos, Filipinas, México, Guatemala y otros países del mundo. El modelo de Xiomara Castro en Honduras. México y la guerra contra el narcotráfico. Entrevistamos a la autora de Morir es un alivio. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La crisis desatada en Argentina por el gobierno de Javier Milei desde que asumió el 10 de diciembre no parece tener fin. A la liberación de los precios, la devaluación, la estrepitosa caída de las jubilaciones y el nivel de vida, al aumento de la pobreza en un 15% en apenas 2 meses de gobierno y la inflación desatada, se añade el conflicto con las provincias. Simplificando, en la relación entre provincias y Estado Nacional en un país federal como Argentina, el Estado Nacional concentra el grueso de la recaudación de lo que las provincias producen y luego lo reparte de acuerdo a una fórmula establecida en la Constitución de 1994 llamada la coparticipación. El gobierno de Milei se negó a hacerlo con el argumento de que no hay dinero. Las provincias se plantaron diciendo que los recursos y su recaudación les pertenecen porque ellas son las que producen, no la nación. El fantasma de la desintegración nacional está en el aire. En su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, el presidente Milei ofreció un pacto fiscal a las provincias. El objetivo del presidente es alcanzar un déficit nacional cero, sea como sea. Las provincias necesitan los recursos de la coparticipación para pagar a maestros, policías, funcionarios públicos o realizar urgentes tareas de infraestructura. Con una caída del consumo de 25%, cierres de empresas, despidos masivos y falta de fondos, ha vuelto a surgir la propuesta de que cada provincia emita su propia moneda para pagar sus gastos. En la crisis del 2001 llegó a haber 15 de estas monedas provinciales que convivían con el peso y con el dólar. Hoy La Rioja ya ha aprobado una ley para la emisión de su propia moneda. El resto no ha dado ese paso aún, pero el vértigo de la crisis argentina es tal que en cualquier momento pueden verse obligados a hacerlo. En 2007, en el marco de la experiencia argentina de las monedas provinciales y los problemas que generaba el euro para las economías nacionales de la Unión Europea, el economista Miguel Sanabria, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, publicó con el economista francés Brune Botteret un texto seminal al respecto titulado Sobre la pluralidad de monedas públicas en las federaciones. Justicia Impositiva dialogó con Sanabria al respecto. Sanabria comenzó a hablar sobre las condiciones requeridas para que una moneda provincial sea viable y sirva como alternativa al ajuste de Milei. Lo que hay que encontrar es un mecanismo como para llevar a un acuerdo entre las provincias y el Estado federal que permita un régimen monetario que incorpore a las monedas provinciales. Eso de por sí genera precondiciones para que la moneda sea aceptada. No alcanza. Necesariamente tiene que haber precondiciones políticas, o sea, un apoyo lo más amplio posible, tanto desde el punto de vista de los partidos políticos, pero también de los actores económicos claves, sea, estamos hablando de sindicatos, de asociaciones de empresarios. Eso generalmente se hace antes de la puesta en circulación de la moneda. ¿En qué medida se necesita un acuerdo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional? Porque puede suceder que el gobierno nacional rechace la moneda y el gobierno provincial, un gobierno provincial poderoso como puede ser el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sigue adelante con eso. Es decir, ¿es realmente imprescindible el apoyo del gobierno federal o se puede hacer la moneda a pesar del gobierno federal? No necesariamente necesita el acuerdo del gobierno federal. Hay que recordar, por la construcción histórica misma del país, que la soberanía primordial reside en las provincias, son las provincias que ceden soberanía a la nación. Entonces, hay pactos anteriores a la Constitución que justamente ponen de relieve la necesidad de que lo federal sea para beneficio de las provincias. Ahora, generalmente, como hay un conflicto, cuando se pone estos régimen monetario, como puede ser la convertibilidad o el proyecto de dolarización. ¿Qué implica eso? Implica generalmente que se le trata de imponer a las provincias un déficit cero. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales lo exigen o porque directamente es la política que se quiere implementar a nivel federal. Pero eso justamente colusiona con las razones por qué fue elegido un gobernador, por ejemplo. Y tiene que cumplir con el mandato político que tiene el gobernador, que no necesariamente es el mismo que tiene la nación. Entonces, ¿cómo hace ese gobernador para lograr ese financiamiento? Y bueno, una de las posibilidades es la emisión de una moneda provincial. Una de las teorías de este superajuste o la motosierra de Milei es que no apunta únicamente a un déficit cero, sino a crear las condiciones para una dolarización de la economía. En América Latina tenemos El Salvador o Ecuador, países dolarizados, que pueden mantener su sistema de dolarización gracias a las remesas de los salvadoreños y los ecuatorianos que están en el exterior, pero que siempre tienen enormes dificultades financieras para sobrevivir con una moneda que ellos no emiten. ¿En qué medida pueden las monedas provinciales ser un contrapeso no solo a este superajuste, sino a un momento en el que se llega a una dolarización? Hay diferentes tipos de dolarizaciones, ¿no? Las que mencionaste son más bien tipos de dolarizaciones completas, pero hay dolarizaciones parciales, hay regímenes monetarios. Pero tomemos el caso donde por ley se impone una dolarización, desaparece la moneda nacional, tipo lo que pasó en Ecuador. Lo que hace la dolarización es, a priori, importar una legitimidad y dejar al Estado por fuera de las posibilidades de financiamiento por el lado monetario. Ahora, eso implica que justamente es un régimen tan estricto con respecto al tipo de países como los nuestros, donde la recurrencia en crisis externas implican ajustes cuanto al grado de liquidez que hay en la economía, que no tiene nada que ver con las condiciones de la sociedad en su conjunto, sino de un sector, que es el sector externo. Pero vuelta a lo que hablábamos antes, todo no necesariamente sea un éxito per se, porque lo que hay que lograr es una legitimación social que a priori no está asegurada. Es decir, que se dolarizaría, si se dolarizara a nivel nacional la moneda y se eliminara el peso, ¿podrían permanecer estas monedas provinciales? En el caso argentino, ya no hablemos del caso de Ecuador o El Salvador, pero siempre dependiendo de los acuerdos y las legitimidades internas que se logren al respecto. Exactamente. Básicamente, a priori uno podría decir, lo más importante es la legitimidad interna de la provincia. Esa es la base, depende de justamente de un juego político y social. Tenemos básicamente legitimar la moneda por la necesidad de que el Estado provincial siga funcionando. El economista Miguel Sanabria, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, en diálogo con Justicia Impositiva. Desde su inicio, en 2016, Justicia Impositiva está bregando por un cambio del sistema impositivo internacional que conduzca a un mundo más justo y equitativo. No es fácil, porque enfrente hay poderosísimos intereses de multinacionales y multimillonarios que operan con todo su poder en el mundo de la política, la justicia y los medios para que nada cambie. En medio de este panorama, uno se pregunta, ¿qué hacer? En un libro publicado recientemente en inglés, A Taxing Journey, How Civic Actors Influence Tax Policy, que en traducción libre podríamos llamar ¿cómo la sociedad civil puede influir en la política impositiva? Bueno, en este libro se dan ejemplos de campañas llevadas adelante en 7 países. El libro es, a su manera, un manual para la acción. Justicia Impositiva dialogó con Paolo De Renzio, uno de los coautores del libro, que comenzó por hablarnos de las 7 campañas en distintas partes del mundo, 2 en América Latina, analizadas en su libro. En México fue una campaña de una organización que se llama Fundar, que intentó promover más transparencia sobre los beneficiarios de las amnistías fiscales, o sea, de iniciativas del gobierno de cancelar deudas tributarias que se hacían cada vez que un gobierno entraba en el poder. Y esta lucha de Fundar, que se transformó también en una campaña para promover más justicia fiscal, y fue una campaña muy bien sucedida, donde recientemente el gobierno dijo que no iba más a usar este tipo de iniciativa de amnistías fiscales. El segundo caso en Guatemala empezó con un escándalo de corrupción llamado La Línea, que se pasó en 2015, y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ISEFI, propuso unas reformas bastante importantes para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, que llevó como un año y un cambio de gobierno y muchas iniciativas paralelas, que pero sí en 2016 lograron que esta nueva ley sobre la SAT pasó en el Congreso de Guatemala. Después tenemos 2 casos en África. En Uganda fue una campaña de una organización llamada Seatini, juntamente con la Tax Justice Alliance Uganda, contra la introducción de unos impuestos nuevos sobre pagamentos y transferencias de dinero a través de teléfonos celulares y sobre el uso de medias sociales, y fue una campaña contra la introducción de estos impuestos, que son muy regresivos. Principalmente quien usa mucho esos pagamentos a través de teléfonos móviles son los más pobres en zonas rurales donde no hay bancos. En Kenia miramos a una iniciativa de la Tax Justice Network Africa, que llevó el gobierno de Kenia a los tribunales para impedir un acuerdo de doble tributación con Mauritius, que probablemente llevaría a una reducción de la recaudación tributaria en Kenia, con los problemas que pueden seguir de eso, que tuvo éxito porque de hecho los tribunales cancelaron y impidieron que este acuerdo se tornase válido. En las Filipinas, que es el único estudio de caso que tenemos en Asia, miramos a la campaña de una organización llamada Action for Economic Research, que a lo largo de más de 10 años promovió una campaña llamada Sin Taxes, impuestos sobre el consumo de alcohol y de tabaco, y que lograron de hecho la introducción de estos impuestos para financiar una expansión de los servicios de salud básicos. Fue un caso muy interesante y bastante exitoso. Y los últimos 2 son de países más avanzados. 1 en Francia, miramos al caso de las jaquetas amarillas y sus protestos contra la introducción de unos impuestos a los carburantes fósiles, que después se transformó en una campaña más amplia sobre la participación de los ciudadanos en las políticas públicas y para reintroducir impuestos sobre la riqueza de los individuos más ricos. Y finalmente, en los Estados Unidos miramos a 3 iniciativas en 3 estados diferentes, Massachusetts, Maine y Minnesota, campañas para introducir tributación adicional sobre la renta de los individuos más ricos. De estas 3 campañas, 1 solamente tuvo éxito en Minnesota, las otras 2 no fueron tan exitosas. Estas campañas, algunas han tenido éxito, otras no, es decir, ha habido luces y sombras. ¿Qué enseñanzas sacan ustedes de estas campañas y de estas luces y sombras? En el libro lo que hacemos es poner 5 elementos en evidencia para campañas más exitosas. Estos 5 elementos son el elemento de las narrativas que los grupos de la sociedad civil usan. Hay 3 principales, 1 que tiene a ver con la justicia fiscal y la promoción de los temas fiscales y tributarios más equitativos. Otra que tiene a ver más con la recaudación fiscal como forma de financiar servicios básicos para la población. Y 1 tercera que tiene mucho más a ver con el tema de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, como fue el caso en Guatemala, por ejemplo. Segundo elemento son las estrategias y la importancia de diversificar las estrategias, trabajar con diferentes actores para promover las reformas tributarias directamente con el Estado o con el Congreso, con los medios de comunicación, formando alianzas con otras partes de la sociedad civil, etc. Esto está ligado con el tercer elemento, que es el elemento de las coaliciones, y que muchas veces es necesario en las campañas más exitosas reunir la variedad más amplia posible de movimientos y organizaciones de la sociedad civil. Cuarto elemento es el elemento de las capacidades. Muchas veces se pone mucha énfasis en la necesidad de mejorar las capacidades técnicas de la sociedad civil, pero la capacidad técnica sí es importante, claramente, pero hay otras dos o tres capacidades que son tan importantes, sino más importantes, que son la capacidad política y la capacidad de comunicación. El último elemento es el elemento de las oportunidades políticas, donde se ve muy bien que en algunos casos, como el escándalo de corrupción en Guatemala o como, por ejemplo, en México, la elección de López Obrador a la presidencia abrió unas oportunidades muy específicas para promover reformas, y la capacidad de los grupos de la sociedad civil, ¿no?, de usar estas oportunidades es también muy importante. Paolo de Renzio, coautor de Cómo la sociedad civil puede influir en la política impositiva. Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. Un 80% de la población rural gana menos de $7 diarios. La inmensa mayoría vive en pobreza extrema, tiene un alto nivel de analfabetismo y muy baja escolaridad. A este panorama económico-social hay que sumarle la violencia. Honduras se encuentra entre los 5 países más violentos de la región. En enero de 2021, la actual presidenta, Xiomara Castro, al frente de una alianza progresista, asumió el gobierno con la promesa de avanzar en la justicia fiscal, social y los derechos humanos. Xiomara Castro es la esposa de Manuel Zelaya, el último presidente progresista del país que fue derrocado en un golpe de Estado en el 2009 ante las reformas sociales y económicas que estaba impulsando. El gran desafío que enfrenta es cómo mejorar las condiciones de vida de la población con una agenda reformista que cambie los ancestrales privilegios de las élites y hacer todo esto con los límites que impone una economía estructuralmente pobre. En el contexto de Centroamérica, Xiomara Castro representa un modelo que también busca llevar adelante el flamante presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. En la vereda opuesta está el modelo del derechista Nayib Bukele, elogiado por gobiernos de derecha de la región como Álvaro Noboa en Ecuador y Javier Milei en Argentina. Justicia Impositiva dialogó con José Ricardo Barrientos Quesada, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, quien comenzó por evaluar estos primeros 2 años del gobierno de Xiomara Castro. Yo creo que es el núcleo del Partido Libre en el gobierno, posiblemente haya sobreestimado la cuota de poder real, la cuota de apoyo popular que el gobierno y en general el Partido Libre tenía para emprender estas reformas estructurales. A ver, yo creo que el tema fiscal nos puede ejemplificar muy bien. Hasta el Fondo Monetario Internacional en sus estudios, y los nuestros en el ICEFI también van en la misma línea, está claro que el sistema tributario hondureño casi que puede caracterizarse por un abuso y una distorsión severa de los tratamientos tributarios diferenciados. O sea, otorgar el privilegio a unos pocos de pagar menos impuestos o no pagar los mismos impuestos que la gran mayoría. O sea, estos temas que impulsaba el gobierno no era que fueran equivocados. Por supuesto que tenían razón legítima y técnica de impulsarse. Lo que pasa es que se volvió un conflicto y por eso es que nosotros insistimos en que tal vez no era el tema el problema. El problema era el enfoque, la ruta política para impulsar ese cambio. Yo creo que esto se puede decir no solo en el ámbito fiscal, sino que en otros ámbitos de la gestión pública. El hecho es que, por ejemplo, al día de hoy, la ley de justicia tributaria no ha sido aprobada y esto ha generado desgaste. En cuanto a cómo va la marcha de la economía del día a día en Honduras, ¿ha habido alguna mejora? ¿Si está la cosa estancada, retrocedido? En el mejor de los casos, Lo que creo que se puede decir es que la administración de la presidenta Castro ha logrado mantener cierta estabilidad. O sea, no hemos visto un hecho, una evolución macroeconómica que pudiéramos ver como de un hito histórico de mejora, pero tampoco hemos visto hechos catastróficos, declarar a Honduras en crisis económica. No, pero la tendencia macro es bastante estable. Ahora, para unos la estabilidad macroeconómica es casi que el paradigma, es lo mejor que puede ocurrir. En realidad esto no es del todo bueno, porque una macroeconomía tan estable, sin cambios para bien o para mal, va en detrimento de las condiciones reales de vida cotidianas, el día a día de la gran mayoría. Y yo creo que tenemos un indicador muy claro que Honduras sigue siendo, junto a Guatemala y El Salvador, uno de los tres países principales expulsores de migrantes forzados, gente que está convencida por su experiencia cotidiana que la única forma de tratar de mejorar su vida es huir del país. ¿Qué puede hacer entonces la presidenta Xiomara Castro para completar su mandato y lograr por lo menos una parte, cumplir con una parte de las promesas que había inspirado en la población y las reformas que quería llevar adelante para mejorar la situación socioeconómica del país? Yo creo que tienen que desactivar rápido una fuente de conflicto que es el estira y encoge y el jaloneo por la ley de justicia tributaria y aprobar una versión consensuada que no será perfecta, no será la que todos quisiéramos, pero que avance en resolver ese problema estructural fiscal. Creo que se tienen que concentrar en la efectividad real de los programas sociales, los existentes, y probablemente avanzar en la creación de alguno y que esto le llegue a la gente, porque esa es la promesa, sí, explícita, pero también era la esperanza implícita del electorado de la presidenta. Política de protección social, eso creo que debería ser la prioridad. Y cuidarse mucho, alejarse del populismo, de electorero, de la instrumentalización de la gente. Uno tiene que haber un esfuerzo propagandístico para decir que está bien hecho. Las necesidades en Honduras son tan ingentes, la precariedad es tan profunda y extendida, que con poco que se haga bien hecho, se notará, se sentirá. José Ricardo Barrientos Quesada, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI. ¿Qué pasa con América Latina y el tráfico de drogas? En los 70 el problema era Bolivia, en los 80 y 90 pasó a ser Colombia. En este siglo XXI, México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, se convirtió en el foco de los titulares internacionales. Ahora, Ecuador se ha añadido a la lista con las extraordinarias escenas que se vivieron en enero. Universidades, prisiones, un canal de televisión tomados, edificios y vehículos quemados, coches bombas, un mínimo de 16 muertos y miles de presos desde entonces. Como tantas otras cosas, esta historia tenebrosa es importada. Es decir, no empieza en la región, sino en Estados Unidos. En 1971, el entonces presidente Richard Nixon declaró que el abuso de drogas era el enemigo público número uno del país. Un anuncio cuanto menos sorprendente para un país que estaba empantanado en la guerra de Vietnam. 2 años más tarde, Nixon creó una agencia especial para controlar el problema, la Administración para el Control de Drogas, más conocida por sus siglas en inglés, la DEA, que aparece infaltablemente en las series sobre carteles latinoamericanos que inundaron la televisión mundial en los últimos años. Los resultados de esta guerra han sido desastrosos. La doctora Karina García Reyes de la Universidad de Bristol analiza en su libro Morir es un alivio esta guerra contra las drogas y se enfoca en lo que pasó en su país, México, con una metodología original, el diálogo con 12 ex-narcos que que lograron escapar del crimen organizado. En conversación con Justicia Impositiva, García Reyes comenzó por señalar los mitos insostenibles en que se basa la llamada guerra contra las drogas. Yo diría que el más importante es que las drogas, que ahora son ilegales, son un peligro para la sociedad. Ese es el mito número uno. Según la evidencia científica, hay drogas legales como el alcohol o el tabaco, que son igual o más dañinos para la salud. El segundo está relacionado con lo anterior, y es que hay que recalcar que los grupos de traficantes de drogas que existían en los 70 no existían como los conocemos ahora. No tenían el poder armado o económico que tienen actualmente. Entonces, literalmente, los gobiernos, en particular el gobierno de Estados Unidos, crearon el monstruo que llamamos cárteles de las drogas. Y finalmente, el más grande mito para mí es que se alimenta generalmente tanto de películas como de series, pero también de los propios gobiernos, es que los jefes de estos llamados cárteles son omnipotentes, que tienen todo el poder y todo el dinero, y esto sin duda es un gran mito. No hay tal poder sin corrupción, sin la ayuda y el involucramiento de grandes políticos, de grandes empresarios, de los sectores privados. Entonces creo que ese es uno de los también de los mitos que estoy observando ahora con lo que está pasando en Ecuador. Usted enfocó el tema desde las 12 historias que investigó de narcos que escaparon al crimen organizado. ¿Qué le revelaron estas historias? Pues mira, en concreto y para resumir, que las condiciones de pobreza generan el caldo de cultivo para que florezcan y se alimenten múltiples violencias, lo que denominamos violencia crónica, es decir, o violencia generacional que va pasando de familia en familia. Tenemos niños que nacen en familias, si se le puede llamar familias, hay veces que son abandonados, que son víctimas de abuso infantil, de trata de personas, en el mejor de los casos de negligencia, de violencia intrafamiliar. Es decir, tenemos individuos que desde que nacen viven los peores abusos y las peores violencias de las que podemos imaginar y que están claramente documentadas en todos nuestros países. Sin embargo, este es un factor que pocas veces se menciona cuando hablamos de estrategias o de alternativas para combatir la violencia del crimen organizado. Entonces, para mí este es una constante que no solamente descubrí en las historias que yo escuché, sino que a lo largo de mi investigación es el mínimo común denominador en cualquier país, especialmente en América Latina. América Latina parece ser un foco del tráfico de drogas. Diría que prácticamente es como si todos los focos a nivel global estuvieran centrados en gran medida en América Latina, aunque hay otros como Afganistán, por ejemplo. Nosotros tuvimos primero a Bolivia en los 70, luego vino Colombia en los 80, después México, y ahora tenemos a Ecuador como uno de esos casos que están captando toda la atención internacional. ¿A qué se debe este hecho de que quedemos tan en el candelero internacional? ¿Y qué puede aprender Ecuador de la experiencia histórica de otros países? Bueno, contestando tu primera pregunta, pues principalmente por una cuestión, yo diría que de ventaja competitiva. Es decir, si lo vemos de manera económica, tenemos una ventaja competitiva en la producción de drogas que son ilegales. Y lo más importante es que tenemos, en el caso, por ejemplo, de México, de nuestros vecinos, son uno de los mercados más importantes de consumidores. Entonces, eso explica principalmente por qué América Latina, por qué estos países que acabas de mencionar, tenemos nuestro suelo es fértil para producir estas drogas que son ilegales y tenemos al mayor consumidor junto a nosotros. Y no solo eso, tenemos también al mayor productor de armas, que hay que aclarar eso también, que los grandes grupos criminales obtienen las armas del mercado lícito e ilícito de armas de Estados Unidos. Y contestando tu segunda pregunta, ¿qué puede aprender Ecuador de la experiencia histórica de otros países? Bueno, yo te diría que al menos en el caso concreto de México, es que primero que la militarización de la seguridad pública no es la respuesta, y tristemente lo que estoy viendo ahora en las noticias, al parecer esa es la respuesta que está dando el presidente. Y insisto, hay que ver la evidencia. Ya vemos 50 años de guerra contra las drogas en México desde el 2007. Tenemos esta llamada guerra contra las drogas. Y lo único que ha provocado, y ojalá que el presidente de Ecuador y quienes tomen decisiones en este país puedan verse reflejados en el caso de México, que lo único que hizo fue dividir a los grupos criminales, que aumentó, por cierto, la violencia. Y otro punto importante, la militarización en su momento o el uso de la fuerza militar en su momento, claro, puede y se debe usar si es necesario, pero no es una estrategia sustentable. Es decir, es lo que pasó en México. Entonces, a más de 15 años que tenemos guerra contra las drogas en México, fíjate lo que está pasando en nuestro país. Lamentablemente, la violencia, las desapariciones son el pan de cada día. Y también lo que podemos aprender, yo creo, de la lección no solamente de México, sino también de Colombia, es que Estados Unidos no es un aliado. Estados Unidos, que también acabo de ver las declaraciones del presidente de Ecuador, que está pidiendo ayuda a Estados Unidos. La ayuda de Estados Unidos va a ser la misma que le dio a Colombia y a México, y míranos dónde estamos ahora en nuestros países. La doctora Karina García Reyes, de la Universidad de Bristol, autora de Morir es un alivio, un libro sobre la llamada guerra contra las drogas en México. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.